Una de las primeras medidas tomadas por el entrante gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina fue la de modificar algunos de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, más popularmente conocida como Ley de Medios. Esta medida fue tomada mediante un decreto de necesidad y urgencia que dejó sin efecto varios de los artículos de la antigua Ley de Medios. Es por esta razón que varias organizaciones nucleadas en la coalición por una comunicación democrática realizaron un reclamo sobre este tema en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA. Horacio Verbisky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, fue quien abrió el debate. La audiencia fue solicitada por el CELS para exponer sobre la afectación a los derechos a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la ley audiovisual. Horacio Verbisky además remarcó cuál es el reclamo y cuáles son, según los peticionantes, las consecuencias de la nueva legislación vigente. Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley, que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales, cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban. Esta es así una política de hechos consumados. Una de las principales preocupaciones de la comisión denunciante es la posibilidad que abre este bache legal para provecho de la concentración de medios en pocas manos. ¿Cuál es la situación en la Argentina y de qué manera esto se ve afectado con la nueva legislación? Martín Becerra, intelectual e investigador argentino, responde estas preguntas. Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación. Vayan como ejemplo los siguientes. Casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos. En tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema, obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración. Horacio Verbisky reafirmó esta preocupación. Estas decisiones del gobierno nacional benefician a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y de aquellas que no tienen fines de lucro, y deja como excluyentes protagonistas a las mayores empresas y al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha sostenido que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Por su parte, los representantes del gobierno nacional tuvieron también su momento para responder. Estos basaron su exposición en varias denuncias con respecto al proceder del gobierno pasado. El licenciado Claudio Abruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación Argentina, comentó esta situación. Quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión: la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos 6 años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios, y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así, ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. El licenciado Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, dio algunos ejemplos. Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por el propio presidente en primer lugar y seguida de forma grotesca por la gran mayoría de los funcionarios públicos. El último ejemplo de esa campaña fue hace tan solo un año, cuando el jefe de gabinete de la presidencia, frente a las cámaras de televisión en una conferencia de prensa, rompió en pedazos un ejemplar del diario, al mismo tiempo que él mismo reconocía la existencia de una campaña sistemática al decir textualmente: la confrontación política va a ser una confrontación comunicacional permanente, y para eso estamos. El 19 de mayo, el periodista Nicolás Buñasqui denunció que su vehículo, periodista crítico de las autoridades, fue envuelto en cables de luz y de televisión. El reportero interpretó que el acto podía tratarse de una represalia por su trabajo periodístico. El 3 de agosto, desconocidos realizaron actos de intimidación contra el periodista Jorge Lanata, apedrearon la entrada de su edificio donde vivía, la garita de seguridad, y aparecieron balas, casquillos de balas en la puerta de su casa. Todas las voces dudas, todas las manos. Pero paremos un poco. ¿Qué fue lo que pasó en el último tiempo? ¿Por qué se está discutiendo? El día 12 de diciembre del año pasado, dos días después de haber asumido el nuevo presidente Mauricio Macri, se firmó un decreto de necesidad y urgencia que situaba a la autoridad de aplicación de la Ley de Medios dentro del campo del nuevo Ministerio de Comunicaciones. De esta autoridad, denominada AFCA, fueron removidos sus antiguos directivos. Escuchamos a Martín Sabatella, antiguo titular del AFCA, en el momento en que era desplazado de su puesto. No, ha llegado el comisario con la Policía Federal a cumplir esta orden del juez Ercolini, que es un allanamiento en el edificio, y lo que está pasando es que tiene que desocuparse el conjunto del edificio, se tiene que desocupar absolutamente todo el edificio y quedan ellos a cargo del edificio. Esto fue lo que planteó. ¿Quién es el responsable de la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Este decreto fue reafirmado por el Parlamento argentino dos días antes de la audiencia de la que estamos hablando. Este fue uno de los argumentos que esgrimió el licenciado Abruj, representante del gobierno. El presidente Macri dictó un decreto de necesidad de urgencia que ha sido ratificado antes de ayer por el Parlamento Nacional, incluso con el apoyo de gran parte de los diputados de la oposición. Ahora sí, continuemos. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza con un grito en la voz. El gobierno, por su parte, afirmó que se está trabajando en una nueva ley que reemplace la muy debatida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Debemos señalar que el nuevo marco regulatorio de medios y telecomunicaciones está en pleno proceso de discusión. Sobre esto habló Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales de la Nación Argentina, haciendo hincapié en el nuevo paradigma de la convergencia tecnológica y el desarrollo de las industrias. Como se ha dicho en esta audiencia, el actual gobierno decidió impulsar una política pública vinculada con la regulación de los medios de comunicación audiovisual, siendo un objetivo primordial de esa política la necesidad de la adecuación de la normativa vigente a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados. Además, coincidió con el parecer de los peticionantes. La importancia de la adecuación sobrevino imperiosa a la administración actual. Una evaluación seria de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual deja la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana. El tema de la regulación de la comunicación ha generado fuertes debates y despertado grandes pasiones en la Argentina. La Ley de Medios, aprobada en el 2009, fue impulsada por muchas organizaciones y medios populares que fueron por primera vez reconocidas y legales. Mientras que, por otra parte, tuvo una fuerte resistencia de los grandes conglomerados mediáticos que se opusieron tanto judicial como comunicacionalmente. Es por esto que, dejando constancia de un debate que no ha hecho más que comenzar, realizó este reporte para Radio France Internacional, Ignacio Aguilar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada.